Y ya que hablamos de trabajo, ¿cómo está el trabajo municipal? Recién le preguntábamos también a Samuel, del trabajo precarizado. Y ahí, digamos, por un lado tenés la planta permanente, que hace tiempo quedó corta. Los mismos dos empleados que resolvían el tema del agua hace 15 años son las mismas dos personas que están ahora. Y están precarizadas en términos de que cuando vos tenés que hacer la tarea que haces para el doble de personas en el mismo tiempo, o laburás mucho más intensamente o recibís la frustración de no poder cumplir con tu tarea. No reciben capacitación ni actualización. Entonces, ahí ya hay un nivel de precarización en empleados que forman parte de la planta permanente. Después tenés una segunda precarización, que son los planes a los que accede el Estado cuando no le da el presupuesto, digamos, para incorporar a su planta más trabajadores, trabajadoras. Accede a lo que son los planes que desde el Estado Nacional o Provincial tienden a paliar un poco la situación de la falta de empleo. Eso termina generando una segunda precarización, primero porque son empleos en lo que se conoce como empleos en negro, pero además porque hay una tendencia a sobreexplotar en varios aspectos a las personas que acceden a esos planes. O porque las haces laburar más tiempo del que estaba planificado para ese tipo de plan, o porque lo sometes a una extorsión, ¿no? O me acompañás o haces esto o te quedás sin el plan. Esa es una segunda precarización. Y después los contratos de servicio. Hay, sobre todo en lo que es la obra pública, en lugar de acompañar a la gente en procesos de conformación de cooperativas formales, en donde vos podés a través de esos procesos hacer que la gente acceda a una obra social, una jubilación, a través de esa formalización, los precarizás con contratos de servicio. Entonces le das hoy una obra, le pagás dos mangos, no te hace cargo ni de la RT ni de la jubilación. Entonces son tres tipos de precarizaciones. ¿Y la solución? Y hay que atender, digo, hay que hacerse cargo de que el Estado no está en condiciones de tener una planta permanente acorde, digamos, a las necesidades concretas, pero la solución no puede ser nunca el ajuste y la precarización, digo. En todo caso, en lugar de conseguir un plan que está pensado para laburar 2-3 horas por día y hacerlo laburar 8, conseguí 3-4 planes. Claro. Esto a lo que apuntaba recién, de la conformación de cooperativas, digo. Hay una experiencia muy importante, muy, muy piola en La Rioja, que es la conformación de empresas mixtas, en donde el Estado se hace cargo de la mitad, por lo general el espacio físico, por lo general el acceso a planes del Estado Nacional, y después la gente que labura es una cooperativa, que viene siendo el privado, digamos, de alguna manera, que se asocia con el Estado, y administra entonces su fuente laboral, pero en condiciones de formalidad, claro, con acceso a una jubilación, a una obra social. Ahí es un proceso de acompañamiento del Estado, porque claramente esas experiencias lo que tienen es un primer periodo en donde no es rentable. Siempre está el ejemplo más claro es cuando vos encarás un proyecto agrícola, digamos. El Estado te consigue la tierra, te consigue la semilla, te consigue las máquinas, pero hasta que no da fruto el campo, claro, no, ¿de qué vivís? Entonces ahí hay un claro ejemplo en donde el Estado debe acompañar a poner en marcha esas experiencias. Tal vez voy a ser reiterativo y lo hago en cada entrevista que vengo teniendo. En Villa Ciudad Parque viene sucediendo eso, ¿no? El polo agroecológico es un ejemplo muy claro, es un espacio recuperado de la agroindustria, donde se empezó a cosechar verdura desde la agroecología, 10 planes de los potenciar, al principio solo eso, con las horas cumplidas con las que realmente estaba pensado el plan. A medida que fue empezando a producir, las familias se abastecían de verdura agroecológica. Cuando empezó a haber un excedente, se destinó al PAICOR, y hoy por hoy, todos los sábados, sacan a la venta además 20, 30 bolsones de verdura. Entonces, ese acompañamiento que el Estado brinda a esas 10 familias hace posible que en la primera etapa pueda servir, no sea frustrante, digamos, y en algún momento eso debe ponerse en marcha. Hoy por hoy, eso es una cooperativa de trabajo. Claro. Dime, ¿qué da salud? ¿Cómo estamos con el tema de salud? ¿Cada vez hay más gente? Yo creo que la salud es un problema en la provincia, ¿no? Venimos padeciendo los coletazos de la descentralización de la salud de la década del 90. Y en esta zona, particularmente de Tras la Sierra, es un problema o no un problema. Justo hoy a la tarde estuve hablando con una vecina que su hija tiene un problema en los riñones y acá no hay. Olvídate. Claro, sí. Córdoba. Claro. Entonces las dinámicas de las familias en esos casos es tremenda, porque en un lugar donde vivimos al día con nuestras changas cotidianas, tener que plantearte una lógica de ir 2 o 3 veces por mes a Córdoba o de estar internado una semana en Córdoba es tremendo. Pero más grave que eso es que ni siquiera en cuestiones tan básicas como una fractura. Yo claro. Puedo entender una complejización de una enfermedad, bueno, hay un especialista en Córdoba. Pero que alguien que se fractura en un accidente, lo traigan acá a Mina Clavero y acá le digan no, no hay guardia traumatológica, no hay quirófano, te llevamos a Punilla. Entonces, ahí ya partimos de un déficit tremendo. En el caso puntual de los hornillos, desde la salud se viene elaborando muy bien en lo que es el centro de atención primaria. En cuanto a si hay algo que rescatar, o que por lo menos yo rescato de la actual gestión, es en política de salud. En términos de, creo que es el único dispensario de la zona que garantiza la ILE. Creo que hacen un laburo de acceso a la información, sobre todo en adolescencias, en ESI y demás, muy importante. Claramente están limitados los recursos y tiene que ver con políticas provinciales y nacionales, ¿no? Pero así todo creo que es algo de lo más rescatable de esta gestión. Igualmente la propuesta sería como ir ampliando eso un poco más. Y concretamente, dentro de las cosas que identificamos y que se pueden hacer desde la gestión comunal, por ejemplo, nosotros tenemos 2 dispensarios, uno en zona centro y otra en lo que se llama la Cuesta del Ciego. El más nuevo es este último, el de la Cuesta del Ciego, y no tiene casi equipamiento. Hoy por hoy solamente está siendo alquilado a especialidades como psicología, para alguien que hace masaje. Bueno, no hay grandes prestaciones, y uno de los limitantes es que, por ejemplo, vos te vas a atender al centro, llenan tu historia clínica, poneré alergia al diclofenac, y te vas a atender a otro día al dispensario de Cuesta del Ciego y esa historia clínica no está. Entonces, poder modernizar un poco en términos de informatización es un punto. El dispensario este nuevo no cuenta con una sala de espera. En días de lluvia o en días de extremo calor tenés que esperar a la intemperie. Entonces, la ampliación en ese sentido. Y después, equipamiento, obviamente. Aumentar las prestaciones en ese sentido creo que hay, no sé si un colapso, pero cuesta en algunas, no en lo que es guardia, pero sí en lo que es especialidades programadas, consultas y demás, como un cierto, tenés que ir mucho tiempo antes, a veces no conseguís, hay algunas especialidades que se brindan una vez por mes, y por ahí justo ese día el profesional no pudo, entonces tenés que esperar al otro, empezar a ampliar. Primero consiguiendo los recursos para poder garantizarle el mango al profesional, porque ahí coincido, lo escuchaba Samuel también, coincido con él, y volviendo al tema de precarización, si hay un sector precarizado es el de la salud, ¿no? Que en el contexto de pandemia ni hablar, estuvieron sometidos a una hiper precarización. Claro, sí. Así que sí, hay que laburar y mucho ahí en ese sentido. Bueno, ya que lo mencionás a Samuel, tengo que hacerte esta pregunta. Sí. ¿No creen que estratégicamente dividir el voto progresista en una elección de siete candidatos u ocho, no sé cuántos son, vienen exactamente los Siete. hornillos, no deja la puerta muy abierta a los grandes partidos? Digo, ¿no se podría haber hecho un esfuerzo mayor por lograr unificar ese voto progresista que claramente lo expresan ustedes y Samuel, ¿no? No sé, lo podemos discutir. Yo creo que intentos se han hecho, no solamente con Samuel, sino con otros espacios de alcanzar algún tipo de acuerdo. Creo que las personas que hemos ido dándole identidad a la Unión Vecinal de los Hornillos, hemos decidido soberanamente. Y porque entendimos además que era lo que más nos convenía como expresión política en términos de electorales, simplemente, ¿no? Las cuentas que hacíamos nos decían eso. No acordar, porque volvemos a la lectura que te hacía a nivel provincial. Cuando no te contienen, no te representan políticamente, intentar construir una herramienta electoral con esas expresiones es medio complejo. Después termina pasando lo que de alguna manera pasó en esta última experiencia del Frente de Todos, que es un frente político, un frente electoral, perdón, que no se traduce en un frente político. Y termina generando esto, ¿no? Un frente en donde no hay nadie, creo que hasta ni Cristina en algunos momentos pareciera que exprese la síntesis de todo, la síntesis política de todo lo que esos sectores representan. Así que creo que fue un poco esa decisión. Entiendo tu planteo y es algo que tuvimos en cuenta. Y yo creo que hoy haya siete listas en los hornillos expresa no algo de exclusivo de ese pueblo, de esa localidad, sino un nivel de fragmentación social general, un agotamiento hacia la política partidaria tradicional y esos espacios que representan esa política. Y también tiene que ver con eso, ¿no? La decisión de una unión vecinal. Hay un hartazgo muy grande acá en Córdoba, un desconcierto incluso en algunos casos. Ya uno no sabe si Hacemos por Córdoba representa al PJ o representa al PRO o al UCR, y si Cambiemos está con la Sí, UCR. Esa lectura se ha hecho y nos ha llevado a tomar la decisión de no acordar con ninguno de los otros espacios. perfecto. Bueno, yo tengo la última. Ay. Ahora, a nivel medio chistoso. Hay una intendenta electa en Anisacate que va a sacar como primer medida una estatua de Néstor Kirchner. Va a sacar, o Lo sea, va a una estatua sacar y puesta la va va a a poner sacar, no es que la otra va a sacar de cosa. algún lugar guardado y la va a poner en algún lado. No, no, no No, sé. no se la va a llevar a la mesita de los Creo que candidatos. Favaloro lo van a poner ahí. ¿Qué va a pasar con el obelisco? No. Qué buena ¿Qué con pregunta, el visto? ¿no? Yo tuve en la última asamblea que se hizo ordinaria de la comuna y fue un planteo no solamente con el obelisco, ¿no? Tiene una justificación histórica de identidad del pueblo, es una réplica de algo que existió en ese mismo lugar, hace algún lugar. El problema es que cuando se interviene el espacio público y la decisión de esa intervención viene de una sola persona, o de un grupo reducido, vos te terminás llevando puesto a la identidad de todo el resto, ¿no? Claro. Vos si querías poner una estatua de Darth Vader escupiendo agua en el fondo en el patio de tu casa, todo bien. Ahora cuando intervenís, digo, está la garita de la policía en la plaza, que nunca cumplió su rol y está ahí, nos cansamos de cambiar vidrios, solamente le sirvió al que cambiaba los vidrios. Digo, tiene que haber un cierto criterio de intervención del espacio público. No sé si tirarlo abajo ahora que está hecho, digo, pero a partir de ahora, cada vez que desde los hornillos decidamos intervenir en ese espacio público, el paisaje, digamos, del que disfrutamos todos, no deja de ser el paisaje, no es natural, pero es el paisaje, es con lo que nos encontramos Sí. visualmente, quienes pasamos por ahí. cada día, tiene que tener un criterio consensuado. Más allá de la lógica estética y hasta funcional, ¿no? Sí. Tiene que haber un consenso. Un poco en este desgaste que creo que todos vivimos de los partidos tradicionales, los grandes partidos, un poco está en esta época, lo vengo escuchando mucho, che, está explotando, digo, prendés Facebook y Yarlora te aparece por la ventana, Vidal por acá y demás. Digo, ustedes, entiendo, son un partido que entiendo y un poquito conozco, porque conozco a alguna gente que no tiene la misma lógica. Digo, ¿cómo están bancando la campaña? Porque esto es importante. Digo, la gente dice, ¿de dónde está sacando cada uno de los candidatos la plata para hacer los cartelones esos gigantes de la ruta y demás? ¿Y ustedes cómo sostienen? Y en nuestro caso campaña dependemos pura y exclusivamente del aporte solidario de las personas que formamos parte de la unión vecinal y de las organizaciones de las que formamos parte. Pero muchas organizaciones como la nuestra entienden que el crecimiento de esa organización y por ende de cada proyecto productivo o cultural vinculado a esa organización tiene su crecimiento condicionado al crecimiento de la organización en general. Entonces, desde cada uno de esos proyectos se destina un fondo solidario a la organización y la organización va decidiendo dónde ponerlo. A veces será la construcción de un merendero, a veces definirá estratégicamente en qué lugar del país jugar electoralmente y eso se hace. De todas maneras, los límites que impone la justicia son muy acotados y eso nos lleva a tener una campaña de 5 pasacalles, 500 volantitos y no mucho más. A mí me llama la atención que el cotillón que uno ve del otro lado excede con creces, digamos, los límites que la misma justicia impone. Pero bueno, son las reglas de juego que no ponemos nosotros. Bueno, ¿por qué? Como última pregunta. Vero nos diría en este momento si estuviese. Recuerden cada tanto, estamos hablando con Diego Cherchik, candidato. Justo lo iba a nombrar yo. ¿Por qué votar a Diego Cherchik? Cada tanto tenemos que repetir a quién estamos entrevistando. Perdón, Vero, nos olvidamos antes. Bueno, está buena la pregunta. ¿Por qué serían la mejor expresión para gobernar en los hornillos? Porque venimos a proponer otra forma de hacer política, porque tenemos un plan de gobierno sólido, porque tenemos un equipo muy capacitado para poder concretarlo, ¿y qué más? Creo que eso es suficiente. Ya. Proponer otra forma de hacer política ya. Es un montón, sí. No, creo que va por ahí. Si algo nos distingue es eso, ¿no? Pensar la política realmente como lo que tiene que ser, que es una herramienta de transformación de nuestras comunidades. O sea, venimos a proponer hacer material la construcción de comunidad. O sea, que nos falta eso. Y la política vieja ya hemos visto que no apunta a eso. Así que creo que eso es lo más distintivo, más allá de cualquier obra que podamos prometer. Bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes por recibirme. Y bueno, acá los micrófonos abiertos para cuando quieran. Ese día vamos a hacer elecciones, vamos a estar transmitiendo en vivo. Bien. Así que bueno, por ahí nos vamos a estar contactando. Buenísimo. Y podemos decir boca de urna. Boca de urna. Boca de urna. Boca de urna. Bien. Muchas gracias, Diego. Gracias a usted. Suerte. Perdóname, pará, volvé. Volví. Porque sí, actividades que tengan planeadas. Ah, bien. Actividades que sí. Mira, nosotros. Hay asado para todo. No. No. Hablando de disrupción y de otra forma de hacer política, nuestro lanzamiento de campaña fue en el Club Los Cóndores. La cantina estuvo a cargo del club, que costó un poco porque estaba eso de que no nos metemos en política, ¿no? Digo, no se metan, hagan la cantina que les sirva. Y hubo unas 100, 120 personas y todas no fueron a buscar el chori gratis ni el asado gratis, sino que pusieron su mango para ayudar al club, así que no, lejos de eso. Tenemos ahora unos días de campaña, estamos montando mañana nuestra Sacha unidad básica ahí frente al supermercado de Los Hornillos, ahí en donde tiene el taller el Chicho, uno de los integrantes de la lista. Vamos a hacer el cierre de campaña el sábado 17. Todavía no tenemos definido el lugar porque vamos a esperar un poco más sobre la fecha por el clima. Si está lindo lo haremos cerca del mediodía en la plaza y si no a la tarde-noche en el Salón Comunal. ¿Qué más? Tenemos el lunes, tengo entendido, por ahí es una primicia que no tendría que estar dando, pero va a haber un debate público en la Plaza de los Hornillos con algunos candidatos, todavía no están todos confirmados. Vamos a estar ahí haciendo presencia. Y el 17 es muy probable que contemos con la visita de Pablo Riveros ahí en Los Hornillos, así que va a estar interesante también para ir a escucharle. Y nada más, ese va a ser nuestro cierre de campaña. Después hasta el 25 estaremos terminando de hablar con algunas personas con las que no hemos hecho tiempo hablar. Estamos haciendo mucho eso, ¿no? La visita personalizada. Bien. Bárbaro. Muchas gracias. Ahora sí. Que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Bueno, estamos de nuevo acá al aire rápidamente. Mientras estamos al aire, vamos a bajar, es decir. Estamos al aire en el Fremetinco, un día programa ideológico. Gracias a todos los que se comunicaron, mandaron preguntas. Ya tuvimos la entrevista con Samuel Reviglio. Se acaba de retirar Diego Cherchik de Unión Vecinal de Los Hornillos. Una muy buena entrevista tuvimos ahí con Diego. Sí. Y ahora vamos a escuchar, mientras seguimos intentando comunicarnos con la candidata de Juntos por el Cambio, Carolina Caballero de Los Hornillos también. Y si nos tenemos que quedar hasta la una, nos quedamos hasta la una. Gonza se va a quedar hasta la una esperando a Carolina. Mientras tanto vamos a ir escuchando a Paula Graciela Ascurra con su columna Mujeres y Economía, Perspectiva Feminista. Las heridas del tiempo. Hola, mi nombre es Paula Ascurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Elegí caminos porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa, y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me ve. Buenas noches. Después de una semana de ausencia, vuelvo con la columna Mujeres y Economías, Perspectivas Feministas. Hoy les quiero compartir algo que me quedó resonando de una reunión que tuve con una grupa hace unas semanas. Estas chicas buscaron mi acompañamiento para hablar de varias cosas. Y uno de los temas que las convocaba era la distribución de las tareas. O mejor dicho, el modo justo de distribuirlas. Y por supuesto, cuando estamos hablando de modo justo, de algún modo estamos hablando del valor que le estamos dando a esas tareas que se realizaban. El debate fue, por lo menos, interesante, álgido por momentos también, sobre las tareas a realizar, ya que había tareas de limpieza y orden, hasta tareas de venta y de redes sociales. Amén de la conclusión a la que llegaron ellas, que de algún punto es única e irrepetible de esa grupa y de ese momento, lo que a mí me quedó resonando y que es lo que hoy traigo para compartir, es con respecto a las tareas en general que realizan las personas en la vida. ¿Y cómo hay tareas que asignamos por defecto a determinada clase social o a determinada clase educacional? Y si hablamos de una clase social que consideramos más baja, tienen menos valor. Ni hablar del precio que estamos dispuestos a pagar por esa labor. Entonces la pregunta que me gustaría compartir hoy es, ¿a qué clase social le asignamos determinadas tareas? Si digo periodista, campesina, médica, artesana, constructora, plomera, artista, ¿en qué clase social estoy pensando? ¿Y hay algún hilo conductor entre la clase social que le asigné en mi imaginario a esa labor con el precio que estoy dispuesta a pagarle a esa mujer que realiza esa tarea? Nos vemos la semana que viene y si no, también puedes seguirme en Instagram @paulascurracontadora.coach. Un abrazo. Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, farúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. Bueno, volvemos al aire en un día, programa ideológico, desde Radio Tincu. Estamos ahora en este momento con Carolina Caballero, candidata de Juntos por el Cambio, por la comuna de Los Hornillos. Buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Todo bien, muchas gracias. Bueno, Carolina, estuvimos recientemente en el programa, pasó Samuel Reviglio, recién estuvimos con Diego Cherchik, ahora es el turno de hablar con vos. Bueno, queremos saber... la propuesta de Juntos por el Cambio para la comuna. Igual, antes de arrancar con los hornillos, ¿qué tal? Buenas noches, Carolina. Me gustaría saber tu opinión sobre la incorporación o no de Schiaretti a, ahí está. A Juntos, ¿no? Ah, quieren empezar lindo. Picante. Mira, la verdad es que no estoy para nada de acuerdo. Nosotros de Juntos por el Cambio y sobre todo con esta visión de Córdoba, de la Córdoba que queremos y de la Córdoba que pretendemos empezar a transformar a partir del 25 de junio, no incluye en esta propuesta de Juntos por el Cambio la incorporación de Schiaretti. Creemos que es un ciclo terminado, estamos convencidos de eso, creemos en la alternancia, ¿sí? y obviamente cuestionamos un montón de acciones del gobierno provincial, así como ha sido muy efectivo y eficaz en acciones o en obras, se olvidó de los vecinos, se olvidó de cuidarnos de la seguridad, de darnos seguridad jurídica, se olvidó de nuestros médicos, se olvidó de nuestros jubilados. Entonces me parece que es un ciclo terminado porque hicieron obras pero se olvidaron de la gente. Se olvidaron del ciudadano. Entonces no estoy para nada de acuerdo. Me parece que es una cuestión electoral, justamente porque están dando manotazos de abogados. Nada más. Bien. Bueno, ahora sí podemos arrancar con la barnita. Menos mal que le di lugar a Gonza para que te pregunte, porque arrancaste bien picante. Me gusta. Arrancamos con todo. Bien, bien. Bueno, yo entonces arrancaría. Voy a ver si puedo alcanzar la picantez de Gonza. Vos decís, ¿están dando un manotazo ahogado? ¿Por qué? ¿Porque ven que la elección se está complicando? Y yo creo que sí, que están viendo que el ciclo terminó, ven la forma de romper. Mira, este proceso de Juntos por el Cambio fue un proceso largo, pudimos sobrevivir a muchas tormentas, todo el mundo auguraba que Juntos por el Cambio se quebraba, y sin embargo hubo una buena voluntad y tuvimos en cuenta desde Juntos por el Cambio, y hablo no solo de Córdoba Capital y de los dirigentes que tuvieron una grandeza increíble, sino también de nosotros en los pueblos, que pudimos ponernos de acuerdo y pensar en el bien común, y pensar en el vecino, y dejar de pensar en nuestros propios egos, para decir, es hora de hacer una construcción conjunta, es hora de volver a tener un gobierno abierto, un gobierno justo, un gobierno solidario, de hacer junto con el vecino un gran equipo para salir de estos 24 años y poder empezar a mirarnos a la cara y poder construir puentes para achicar las grietas. Entonces, esto que logramos en Juntos por el Cambio creo que es un gran logro. Y es un gran logro que incluye al vecino y de empezar a mirarnos desde otro lado. Bien. Y bueno, ya yendo un poco más a los hornillos, y teniendo en cuenta lo que vos decís de lo que está pasando, de lo que fue pasando, ¿qué rescatarías y qué no rescatarías de la actual gestión? Mira, de la actual gestión, creo que se hicieron obras. Hubiese querido más celeridad en las obras. Hubiese querido que no tardemos 12 años en concretar algunas cosas. No lo digo por boca mía solamente, sino por lo que escucho en los vecinos. Tenemos un montón de pueblos a la vuelta que los vemos mucho más lindos, más estéticos, con más espacios para todos, con calles lindas, con un montón de obras que en nuestro pueblo tardaron en llegar mucho tiempo. Sí reconozco que esta gestión sufrió una pandemia, pero fueron 2 años de pandemia. Entonces, ¿qué hicieron el resto de los 10 años? Creo que algunas obras van a quedar y otras quedaron en el olvido. Entonces, la vara no queda tan alta como en otros pueblos vecinos. Acá la tenemos un poco más fácil. Así que tenemos mucho para hacer y en todas las áreas. Bien. Estaba viendo ahí en el Facebook tuyo el tema del agua, que hablaban de claro, que la gente se viene, como pasa en todo el valle, y bueno, ahí es un problema el agua ahí en los hornillos. Mira, con respecto al área de infraestructura urbana, el tema de la renovación y readecuación de las redes de agua para nosotros es fundamental. Los hornillos está pensado, o cuando se hizo la obra de agua, se pensó para 1000 vecinos, como había en ese momento. Bueno, hoy superamos los 2.500 vecinos. La tasa de construcción cada día es más elevada. Entonces creo que es necesario sí o sí hacer un plan de ordenamiento territorial, tener en cuenta el uso del recurso. Lo hablaba los otros días en una reunión de ambiente que hubo de la Escuela El Trigal, que es necesario contemplar el uso del suelo, el uso del agua, y hacer acciones y normativas que regulen todo eso. Esto va de la mano con el plan, como te digo, de ordenamiento territorial. Y a partir de ahí, volver a rediseñar las redes del pueblo de agua, modernizarlas, porque todavía tenemos caños de fibrocemento, y sabemos que puede acarrear bastantes problemas de toxicidad. Entonces, bueno, modernizarnos y enseñar a la gente y capacitar a todos los vecinos en el uso responsable del agua, podemos usar agua clorada, que es un recurso escaso y limitado, para regar la calle. Realmente es no ser consciente de la importancia vital que tiene el uso correcto de un recurso tan limitado como es el agua. ¿Y esto con qué recursos sería? Mira, hay recursos propios y hay planes nacionales y provinciales que se pueden aplicar a esto. La comuna tiene, a través de los distintos acuerdos que se hacen con los vecinos o con los inversores en el pueblo, generalmente se le pide, o es lo que se acostumbraba, a que los nuevos inversores afrontan parte de lo que sale la obra de provisión de agua. Entonces, bueno, si uno logra sentarse, acordar con los empresarios o con los operadores desarrollistas, podemos hacer un trabajo en conjunto. Y lo que falta es gestionarlo. En los hornillos es necesario hacer. El hacer tiene que ver con la gestión. Y con hacerse cargo de la función que uno tiene de conducir los destinos de un pueblo. El pueblo confía, el vecino confía en cada uno de nosotros para que gestionemos y para que llevemos a todos los vecinos la respuesta a las necesidades básicas que el vecino hoy por hoy está reclamando. Bien. Sí, Carolina, y ¿qué otros aspectos de la comuna ustedes ven que habría que intervenir más urgentemente? Mira, para mí lo que es la infraestructura urbana, el mejoramiento de las calles, el mantenimiento, la mejora de los espacios públicos, es un área fundamental. ¿Por qué? Porque es una de las patas del motor de desarrollo que tiene la comunidad nuestra en Los Hornillos. Nosotros tenemos que encontrarle la identidad turística a Los Hornillos y trabajar en un producto turístico. Pero para poder tener ese producto turístico, Los Hornillos, y hacerlo generador de trabajo para nuestra gente, tenemos que fortalecer la pata de la infraestructura urbana, la pata de la capacitación y prepararnos para poder brindar este servicio, y la acción social destinada a fortalecer el compromiso del vecino con esta identidad turística y este producto turístico. Pero esto también tiene que tener una cuarta pata, que es el área de cultura, recreación y deporte, porque hay eventos que van a ser traccionadores de ese producto turístico. Esto es un trabajo conjunto, esto tiene que ser un trabajo integrado. Los Hornillos hoy necesitan crecer, necesita desarrollarse, necesita darle a cada uno de los vecinos mejores oportunidades de vida en Los Hornillos, para que no tengamos que andar esparramando nuestros vecinos en el resto del valle, en busca de trabajo, en busca de entretenimiento, en busca de actividades culturales. Bien. Y aquí también tenemos que tener un producto que sea, que enamore al turista o a otros visitantes para que se queden en nuestro pueblo. Bueno, recién hablabas de lo que es el trabajo y, sí. Y bueno, todas las municipalidades, las comunas tienen sus empleados como trabajo precarizado. ¿Qué solución se le puede dar a los contratados, a los pocos efectivos que haya? Nosotros creemos en las acciones solidarias y cooperativas. Y estas acciones van a ser fortalecedoras o van a apalancar lo que es el acceso a la vivienda, a la educación no formal y el trabajo. Estoy casi convencida de que el Estado, desgraciadamente, contrata personas o las tiene en condiciones que realmente son poco dignas. Creo que si uno organiza las finanzas de manera tal de poder mejorar los sueldos y mejorar las condiciones de empleo, no solo de las personas que trabajan o que brindan un servicio para la comuna en este caso, sino también generar empleo a través de cooperativas, a través de sistemas de asociación de vecinos para la construcción conjunta de acciones de fortalecimiento de estas necesidades básicas que te hablaba hace rato. Para mí es fundamental que volvamos a mirarnos y a recuperar este entramado social, y que ese entramado social recuperado sea el fortalecedor de estas acciones cooperativas y solidarias, para poder así llegar a más vecinos con la solución en el tema vivienda, que por ahí no es una vivienda entera, puede ser un bañito, puede ser una galería, puede ser una pieza, y trabajarlo en conjunto, trabajarlo en toda la sociedad, que sea un sistemita de decir, bueno, hoy te ayudamos a vos y somos este grupo de vecinos, el otro mes se lo ayuda a otro con el mismo grupo de vecinos o un nuevo grupo que se va sumando. Tenemos que volver a trabajar juntos, volver a trabajar en equipo. Bien, y Karen, ¿cómo intervendría el Estado ahí? Porque eso lo organizo yo con los vecinos de mi barrio, que no vivo en Los Hornillos, vivo en las calles, justamente, para trabajar. Lo llamo Minga y yo hago un revoque, después voy a la casa de vecinos a un revoque, pero el Estado no participa ahí. Bueno, nosotros vamos a participar porque vamos a hacer una creación de centros vecinales de cercanía. Los Hornillos, a lo largo de los kilómetros que tiene el pueblo, del norte a sur, tiene distintas tipologías de vecinos identificados y relevados en cada barrio. Y cada uno tiene dinámicas distintas de funcionamiento y, sobre todo, de participación. Entonces, lo que tenemos previsto es que cada barrio y cada centro vecinal de cercanía tenga referentes. Y esos referentes traccionen en su comunidad, en su pequeña comunidad, que va a ser su centro vecinal. Y desde ahí organizarlos. ¿Y cómo va a ser el Estado? El Estado va a apalancar eso. Porque los vecinos van a aportar esa mano de obra necesaria para poder llegar. Entonces ahí el grupo de vecinos, el centro vecinal, va a llegar, va a estar presente, y la comuna, el Estado va a llegar a ese centro vecinal. Vos imaginate, nosotros tenemos un pueblo que los vecinos caminan unos 4 o 5 kilómetros para llegar al centro del pueblo, al dispensario. Si nosotros logramos en ese pequeño centro vecinal de cercanía que el médico vaya una vez, o la pediatra una vez cada 15 días, le estamos facilitando al vecino la cercanía, que nosotros, Estado, nos lleguemos al barrio para ver si hace falta inscribir un chico, si le hace falta gestionarle algo. Ellos van a ser los movilizadores. Ellos nos van a decir el tema de cómo, por ejemplo, mejorar la recolección de residuos. Nos van a informar y nos van a mover a nosotros a estar presentes con el arreglo de la calle, con la conexión de agua, con los servicios que el barrio está demandando. De eso se trata. O sea, y nosotros después apalancar. Porque más de una vez uno en la vorágine esta de estar en una institución pública, por ahí descuida algunas zonas y por ahí no podés llegar a todas las zonas. Entonces ahora cada referente barrial va a venir una vez cada 15 días a plantear en la comisión comunal la problemática del barrio. Bien. Y vamos a poder estar más presentes. Pero para eso hay que abrirse, para eso hay que tener un diálogo permanente con el vecino. Bien, recién hablabas del dispensario y, bueno, de la posibilidad de llevar médicos a distintas zonas. ¿Serían otros médicos, los mismos médicos? Porque están todos con el tema de la salud un poco jugado, ¿no? Mira, nosotros, yo veo que por ahí se plantea atención 24 horas. Realmente es muy difícil. No lo pueden hacer municipios grandes, imagínate una comuna pequeña. Pero sí podemos llegar a hacer acuerdos con los municipios y comunas vecinas para hacer un sistema integrado. Entonces, que, por ejemplo, si nosotros nos juntamos las Rabonas, los Hornillos, Villa de las Rosas, Nosotros tenemos tres localidades y entre los tres podemos pagar los profesionales para cubrir esta demanda y por lo menos tener un servicio que sea no una guardia activa, sino una guardia pasiva, para hacer una atención primaria en esa urgencia o en esa consulta y tener una coordinación, por ejemplo, donde derivar. Que el médico que esté de turno lo vamos a derivar a un lugar cercano, si es que ese día no corresponde a que esté en el pueblo. Claro. Hay que eficientizar, o sea, la provincia tiene planes donde hay para los médicos. Hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. Nosotros necesitamos mejorar el servicio de atención primaria de la salud que tenemos en el pueblo. Necesitamos tener también una ambulancia, porque hoy le estamos dando la responsabilidad de hacerse cargo ante una emergencia o a bomberos o a cooperativas, y la comuna no está prestando el servicio. Entonces, tenemos que mejorarlo, tenemos que eficientizarlo. Yo te digo, soy ingeniera agrónoma, pero en salud voy a buscar a los profesionales que saben mi salud. Nosotros tenemos muy buenos médicos hoy por hoy en el dispensario. Y me sentaré con ellos y preguntaré, a ver, ¿qué? ¿Cómo debemos mejorar la salud en este pueblo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? ¿Qué lineamientos creen ustedes que son los correctos? ¿Qué recursos hace falta para hacerlo? Y yo como presidente comunal me tendré que ocupar de gestionar los recursos que los profesionales de la salud determinen. Bien. Y dentro de las propuestas que tienen ustedes, ¿tienen alguna sobre lo que es vivienda o terrenos, accesibilidad? Y mira, los pueblos, a diferencia de las ciudades, tenemos muchas más posibilidades de que un vecino pueda adquirir un terreno. Hay lotes en el pueblo, hay planes de loteos pensados. Cuando venga un inversor a querer hacer un plan de loteo, y bueno, vamos a tener siempre previsto parte de eso para viviendas sociales o para terrenos sociales. Con un sistema de participación tanto comunal como del vecino. No es que vamos a tener terrenos gratis, no, porque realmente eso es imposible. Pero sí una cuota justa y solidaria para que puedan acceder a un loteo social y puedan acceder a un plan de vivienda. No solo los que están a nivel provincial y nacional, sino estamos trabajando en el diseño de un programa de construcción de viviendas también comunal. Como decía hace rato, con un sistema de minga, de ayuda solidaria. Entonces, que cada beneficiario de la vivienda consiga dentro de su grupo de afinidad la mano de obra para hacerle más barato la construcción a la comuna. Pero vuelvo a repetir, vamos a trabajar con acciones solidarias y cooperativas, porque de eso se trata. Sí, recién nos decías del tema de los loteos. ¿Ya hay algún proyecto de loteo en vista a futuro? Mira, te digo, en el 2015 estuve en la comuna de Los Hornillos y todos los loteos que se autorizaban tenían una parte de ese loteo que daba para la comuna o para ser usado como un espacio verde o para otro fin que la comuna determinara. Hay muchos terrenos, hay posibilidades de trabajar mejorando la situación de títulos, ¿sí? y que puedan tener sus lotes en regla, y de esta forma vamos a ir en la comuna llegando a tener terrenos para poder después ponerlos en estos planes sociales de vivienda. Perfecto. Bueno, Carolina, algo. Yo me quedo pensando porque escucho, digamos, esto que te decía al principio, escuchamos a Samuel al más temprano, después lo escuchamos a Diego, y más o menos todos me dicen básicamente lo mismo, nos dicen básicamente lo mismo. Los problemas identificables son la vivienda, el agua y demás. ¿Por qué vos como candidato y por qué la opción de Juntos por el Cambio para la Comunidad de los Hornillos sería la más adecuada a votar? Mira, yo lo que le puedo decir a mis vecinos que nosotros creemos en una comuna con acción, en una comuna que gestione, en una comuna que sea abierta, y formar con el vecino un equipo de gestión. Estamos convencidos que somos el cambio, que tenemos una visión más fresca y no viciada, y que hoy por hoy queremos el bienestar de todos los vecinos. Que no importa ni con quién estuvieron, ni dónde están, queremos ir para adelante, queremos crecer y queremos darle igualdad de oportunidades a todos los vecinos. Que traccionemos juntos, pero con un crecimiento sostenido y criterioso. Que respete el recurso, que respete nuestra forma de vida y nuestros hábitos. A nosotros nos encanta el pueblo que tenemos, lo elegimos por eso, lo disfrutamos todos los días. Lo queremos así. Queremos seguir escuchando el trinar de los pájaros, queremos seguir viendo el cielo que vemos y queremos seguir escuchando el arroyo. Pero también queremos tener trabajo y que no se tenga que ir más nadie del pueblo a buscar trabajo a otro lado. Queremos darle al vecino la oportunidad de que crezca, se desarrolle y sea feliz en nuestro pueblo. Que los chicos puedan tener un playón polideportivo, que puedan tener actividades artísticas y recreativas, que puedan tener buena salud y que podamos tener también espacios de capacitación no formal. Y eso lo queremos hacer juntos. Perfecto. Somos la nueva visión de esta política inclusiva, justa y solidaria. Perfecto. Es por eso que el 25 los vecinos nos van a dar un voto de confianza. Bien. Bien, Carolina, y previo al 25, actividades programadas que tengan, charla con los vecinos, encuentros y demás que quieras comentarnos. Mira, estamos todos los días visitando la casa de los vecinos y cuando le entregamos las propuestas, tenemos ahí el número de teléfono nuestro para que el vecino nos llame, se comunique. Nos vamos a juntar ahora con los cabañeros el fin de semana y después tenemos reuniones en tres barrios. Así que bueno, tenemos un local sobre la ruta, al lado del salón comunal, y esperamos que se lleguen, que nos hagan las consultas y que nos hagan todos los aportes. El vecino está comprometido y nos brinda todos los días visiones nuevas o distintas de esta realidad. Y está muy bueno porque nos motiva y sobre todo nos nutre. Perfecto. Y nos da muchas ganas de seguir haciendo. Perfecto. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Carolina Caballero. Muchas gracias a ustedes. Bueno, mucha suerte. Buenas 25. Noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, No, y volvimos para irnos. Sería una linda, un lindo tatuaje. Volvimos para irnos. Bueno, esto fue. Ni dije el día, bueno, perdón. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No tengo ni idea. 7 de junio, dice mi celular, ¿qué es? Bien. Por ahora. Por ahora, hasta dentro de una hora, va a ser 7 de junio. Dicen muy probablemente que en una hora ya sea 8 de junio. No sé. No podemos chequear la fuente. También dice que la Tierra es redonda. También dicen eso. Bueno, tuvimos un programa intenso. Está bueno la época de elecciones, como... Como que te dan bola. Como que te dicen un montón de cosas lindas para hacer. Sí. A mí lo que me quedó en claro, y con esto quiero cerrar, que... por lo menos los tres candidatos de tres, o por lo menos de dos grandes áreas distintas, del espectro político, la lectura es la misma, digamos. Uh-huh. ¿Sí? O por lo menos tiene la misma lectura de las cosas a corregir o a mejorar de la zona de los hornillos. Quiero quedarme con la falsa esperanza o la boba esperanza de que a quien le toque hacerlo, lo va a hacer. Y eso, con eso, sí, me retiro en silencio hacia atrás. Igual veo que hay distintas formas de hacerlo. Sí, sí. Habrá que ver. No, al final no era esta. Claro, claro. Capaz que nos equivocamos. Claro. Muy picante la posición de Carolina, que acabo de entrevistar, Carolina Caballero, con respecto al esqueletismo. Bien, menos mal que hiciste esa pregunta. Muy bueno, claro. Ojalá hayamos contribuido a la incertidumbre de los hornillos. Sí, hicimos todo lo posible. Será hasta el miércoles, ¿no? El miércoles, miércoles que viene. Que creo que es por cuestiones de repeticiones, va a ser la última. O no, no sabemos. No sabemos, todavía no sé. Pero van a seguir pasando. Todavía vamos a tener algunas opciones de candidatos más para que usted oyenta pueda seguir sumando a su cabeza o dudas o certezas, vaya uno a saberlo. Bien. Por mi parte, me despido. Gracias, Gonzalo. Gracias, Ariel. Saludos a Vero, que nos estaba mandando mensaje, pero bueno, nada, no se pudo todo. Pero ya lo van a escuchar el miércoles que viene, así que bueno, nos estamos viendo. Pintada de negro, quizá desaparezca.